LDS Radio en Español. Previamente en Sobre los Montes. Y si no recibís el Espíritu, no enseñaréis. Pero si no es digno de enseñar acompañado por el Espíritu, no está enseñando a la manera del Señor. Vuelvan dentro de 3 días porque deseo recibir las charlas. Mi hermano se puso furioso. Dicho programa reemplazará los formularios, la famosa carpeta o folder azul que tantos de ustedes llenaron. En una tarde en las gradas del templo conocí una chica muy bella, llena de ánimo. En verdad me impactó y En esta ocasión queremos enviar un saludo muy especial para los miembros de la iglesia que viven en Honduras. Esperamos que muy pronto las cosas se puedan solucionar allá y puedan tener paz. Soy Mauro. Soy Melina. Y esto es Sobre los Montes. Sobre los Montes. La Escritura de la Semana. Si alguno no provee para los suyos, ha negado la fe. Primera de Timoteo 5:8. El presidente Gordon B. Hinckley dio a conocer el documento La Familia, una proclamación para el mundo, el 23 de septiembre de 1995, y dijo: La familia es la parte central del plan de salvación. Y también lanzó la siguiente advertencia: advertimos que la desintegración familiar traerá sobre el individuo, las comunidades y las naciones las calamidades predichas por los profetas antiguos y modernos. ¿Qué es la desintegración familiar? ¿A qué se debe? A diversas cosas, pero sus causas pueden desarrollarse desde la niñez, según afirman los especialistas. Una encuesta que se realizó en Durango, México, expuso las siguientes causas. El 76% de los encuestados afirmaron que se debía a problemas económicos. Le siguieron la falta de comunicación, alcoholismo y drogadicción, violencia intrafamiliar y el casarse joven. Eso fue lo que la gente dijo. Sin embargo, los especialistas afirman que estas solamente son consecuencias de la desintegración familiar. También la autoridad nos dice que la principal razón para una mala comunicación en la familia es el machismo. En las escuelas, por ejemplo, solo un 15% de los varones padres participan con sus hijos. Si un hijo fue criado por un padre machista, este repetirá los mismos patrones y estaremos perpetuando un problema. Casi todos parecemos estar de acuerdo en que la solución a los problemas de inseguridad en nuestro país está en la familia y no en la escuela. Primera de Corintios nos dice: Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Somos iguales hombres y mujeres ante Dios, y quien no dé su lugar a la mujer o a su esposa está en contra de Dios. La Iglesia nos enseña que solo tenemos roles diferentes. El dinero o el ser el proveedor no nos vuelve superiores. Primera de Timoteo 5:8 nos sigue diciendo lo mismo. Si alguno no provee para los suyos, ha negado la fe. Y el proveer no solamente se refiere a los bienes materiales o temporales, también debemos proveer espiritualmente. La proclamación nos dice: Los padres tienen la responsabilidad sagrada de educar a sus hijos dentro del amor y la rectitud, de proveer para sus necesidades físicas y espirituales, y serán responsables ante Dios del cumplimiento de estas obligaciones. Orientaciones para futuros misioneros. El día de hoy hablaremos acerca de la preparación espiritual que necesitas para servir en una misión de tiempo completo. Primero, cultiva un amor profundo por el Evangelio restaurado, en especial por el Salvador, el profeta José Smith y el Libro de Mormón. También obtén un profundo conocimiento de todo ello. Segundo, obtén tu propio testimonio. Sé digno de la compañía del Espíritu y da oído a sus susurros. 3. Practica el tener una buena actitud y el ser bondadoso con los demás, especialmente con tus hermanos. 4. Obtén un fuerte deseo de servir. 5. Toma un curso de preparación misional. 6. Trabaja conjuntamente con los misioneros siempre que sea posible. 7. Consigue un ejemplar de Predicad mi Evangelio y empieza a estudiarlo. 8. Aprende una segunda o una tercera lengua. Y 9. Ahorra y aprende a administrar el dinero. Estos son consejos que fueron publicados en la Leona correspondiente a septiembre del 2005. Estamos seguros de que si sigues estos consejos podrás estar más preparado espiritualmente cuando llegue el momento en que sirvas tu misión de tiempo completo. En la siguiente emisión hablaremos de otros principios que te ayudarán a estar preparado. Se busca. Gabriela Reyes Sánchez de Sinaloa, México, nos dice: estamos buscando urgentemente a la exmisionera Suzuki Rubio. Deseamos comunicarnos con ella, la familia Reyes Sánchez. Ella sirvió la misión en Mazatlán, México, con el presidente de misión, Samuel Lara del Moral, y se fue a vivir a Estados Unidos y nos dejó una dirección y le enviamos dos correspondencias en distintas fechas y nos la devolvieron. Sus papás vivían en México y también les perdimos la pista porque se mudaron de casa. Deseamos comunicarnos con ella. Cita Godoy Triviño, de Manta, Ecuador, nos dice: acabo de encontrar este medio, la radio por internet, después de estar buscando a mi compañera de misión, a la hermana Michelle Hinckley. Servimos juntas en misión Quito, Ecuador, 1993-1994, y la estoy buscando sin lograr saber nada de ella. Solo sé que es de Utah y que tenían una tienda de cámaras fotográficas. Sería de mucho gozo poder saber que aún está ahí y que sepa de mí. También necesito encontrar a las hermanas que compartieron el Evangelio conmigo. Eso fue en 1985. Quiero que sepan que serví una misión y que aún permanezco en la iglesia. Ellas son las hermanas Weber y Kelly. Ojalá pueda saber de ellas. Antonio Vega García, del barrio de Aguacaliente de La Estaca La Mesa, Tijuana, nos dice: recuerdo con cariño a los misioneros y misioneras que me enseñaron las charlas en Zamora, Michoacán. A los élderes Arellanes, Gómez y García, deseo tener contacto con ellos, por lo menos por internet, ya que desde que bajé a las aguas bautismales no he sabido nada de ellos. ¿Cómo lo digo? Nuestra pregunta es: ¿cuál es una manera eficaz para introducir el Evangelio a mis amigos? Durante los programas siguientes estaremos repitiendo esta pregunta a fin de darles tiempo para que puedan enviarnos sus respuestas. En la portada del sitio encontrarán esta pregunta posteada en una entrada del blog. Les invitamos a que nos dejen sus respuestas ahí. Recuerden, la pregunta es: ¿cuál es una manera eficaz para introducir el Evangelio a mis amigos? Misioneros VIP. Pocos en la iglesia tienen la maravillosa experiencia de empezar la prédica del Evangelio en un país y luego volver para ser testigo presencial del crecimiento de la obra del Señor. Ese es el caso del elder Cheryl M. Plowman, quien empezó su misión en agosto de 1955 en Uruguay y fue asignado al Perú el 3 de agosto de 1956 para colocar los cimientos de la prédica del Evangelio en este país, donde sirvió a tiempo completo por 2 años y medio. Su primera experiencia anecdótica en el Perú fue con el Departamento de Control Migratorio, quienes le requirieron una autorización de la Iglesia Católica para ejercer la actividad de misionero. Al informarles que era misionero de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, tuvieron que consultar con instancias superiores antes de otorgarle el permiso respectivo, ya que era la primera vez que se daba ese caso. Inició su trabajo misional en una rama conformada por 7 familias americanas en la zona de Miraflores. El elder Plowman aún conserva las direcciones de esas familias. El elder Plowman y su compañero diseñaron 4 charlas adicionales a las 7 que debían dar en esa época para incluir reseñas de la historia del pueblo Lamanita. con la debida autorización del Elder Perry, se empezaron a usar estas charlas adicionales para predicar el Evangelio. Al concluir con su misión y regresar a su país, el Elder Plowman y su esposa Catherine se sellaron el 27 de mayo de 1961 y actualmente son los padres de 5 hijos y abuelos de 16 nietos. Pero el Señor preparaba para el Elder Plowman aún más experiencias misionales en Perú, y es que el presidente Theodore Jackman, actual presidente de la misión Perú-Lima Sur, quien es uno de sus mejores amigos desde los 14 años de edad y con quien ha coincidido como vecinos en varios lugares, recibió al Elder y hermana Plowman como matrimonio misionero. Cuando se le pregunta cómo ve la iglesia en el Perú después de 49 años, sus palabras se entrecortan por la emoción y nos menciona que es un milagro en su vida el hecho de que después de haber trabajado en una rama donde asistían 7 familias, ahora él sea testigo del progreso de la iglesia encontrando más de 300.000 miembros, estacas fortalecidas y un hermoso templo. De su experiencia personal a lo largo de su vida en el servicio a nuestro Padre Celestial, el Elder Plowman nos dice a todos: vivan el Evangelio, sean obedientes a los mandamientos, escuchen al profeta y a los líderes, y Dios los bendecirá en sus vidas. Extractos de literatura sud. El siguiente es un extracto del libro Doctrina Mormona de Bruce R. McConkie bajo el ítem Misioneros. Cada miembro de la iglesia es un misionero con la responsabilidad de enseñar el Evangelio por palabras y hechos a los otros hijos de nuestro Padre. Esta responsabilidad surge solamente por ser miembro de la iglesia, sin recibir un llamamiento especial. Los miembros de la iglesia están bajo convenio, hecho en las aguas del bautismo, de ser testigos de Dios a todo tiempo y en todas las cosas y en todo lugar en que estuvieseis, aún hasta la muerte. Están sujetos al pronunciamiento divino. Conviene que todo hombre que ha sido amonestado, amoneste a su prójimo. Los misioneros de tiempo completo dejan sus quehaceres temporales, viajan a las naciones de la tierra y por un periodo de 2 o 3 años, sin ayuda financiera de la iglesia, consagran su tiempo para proclamar el mensaje de restauración. Una de las grandes evidencias de la divinidad de la gran obra de los últimos días son los cientos de miles de santos que han ido o irán en el momento en que se les llame a sus propias expensas a los confines de la tierra para testificar de Cristo y la restauración del Evangelio a través de José Smith. Ninguna otra iglesia puede ni podrá tener este récord de servicio. Se busca. Dori de Tijuana, México nos dice: me encantaría saber del ex misionero Backlin. Sé que es de Utah, pero no puedo darles más datos, pues ya tiene como 20 años. Si pueden darme informes para saber de él, que sigo en el Evangelio y que vivo en Tijuana, en la colonia Nueva Aurora, o denle mi correo para que pueda estar en contacto con él o su familia. Solo díganle que somos la familia Díaz Serrano. Hernán González de Santo Domingo, República Dominicana, nos dice: si pudieran ayudarme a contactar a una ex misionera que influyó muy positivamente para que yo conociera el Evangelio restaurado y quisiera expresarle la felicidad que siento. Su nombre es Keila Ramírez, es de Santo Domingo, República Dominicana, del sector de Herrera. Daniel Samit y Néstor Samit, de Uruguay, Montevideo, se comunicaron con nosotros y nos dicen lo siguiente: nos gustaría encontrar al primer misionero que nos enseñó el Evangelio. Él se llama Alexander Iván Rubalcaba Valdés y su esposa se llama Glenda Raquel Wetter Domínguez. Daniel y Néstor Samit son de la estaca Montevideo, Cerro 8. Claudia López nos dice: serví como misionera en Buenos Aires Sur. Mi entrenadora, con la que me encantaría volver a contactarme, se llamaba Cynthia Ain Wood. Pertenezco al barrio de Argüello, en la estaca Córdoba Sierra. Claudia López, por favor, danos más datos sobre tu entrenadora, si es que los tienes, para darnos una idea del país a donde debemos enfocar la búsqueda. Williams José Castellanos, de Venezuela, del barrio Puerto La Cruz, desea saber acerca de un ex misionero cuyo nombre es Earl Brown, de Alto Loma, California. Williams José Castellanos nos comenta que gracias a él se bautizó. Así que le pedimos a los miembros que nos escuchan en California, o mejor aún en Alto Loma, California, que si conocen a este hermano, el hermano Earl Brown, por favor nos lo hagan saber, porque Williams José Castellanos desea comunicarse con él. Si usted también desea encontrar a alguien, comuníquese con nosotros. Es importante que nos den la mayor cantidad de datos que sepan acerca de la persona que desean encontrar y sobre todo que también nos dejen unos datos para poderle contactar a usted, la persona que está efectuando la búsqueda. El anecdotario. La siguiente es una carta enviada por el Elder Shumway, de 20 años, quien actualmente sirve una misión en la misión México-Guadalajara Norte. Mi compañero y yo estábamos trabajando en Vallarta y estaba haciendo calor. Estábamos tocando todo el día y sentimos como nadie quería escucharnos. En la tarde, un hombre abrió su puerta. Él nos invitó a entrar a su casa. Él tomó su Biblia y nos dijo, díganme. Después de la lección, mi compañero hizo una oración. Y después, ese hombre dijo que él sintió frío y le explicamos por qué había sentido eso. El domingo fuimos por él a su casa. Él estaba listo para ir a la iglesia con su libro de Mormón y su Biblia en las manos. Y también tenía un nuevo corte de pelo, ya que anteriormente lo tenía largo. Él estaba listo para aprender. Él fue bautizado una semana después de mi cambio de Vallarta a Tala. Con esta experiencia, sé que las personas están listas para saber la verdad. Queremos que nos cuentes alguna de tus muchas experiencias que viviste en la misión de tiempo completo. Por favor, no permitas que esas experiencias se vayan disolviendo en tu cabeza conforme los años pasan. Este programa es escuchado por muchísimas personas que las sabrán valorar y atesorar en sus corazones como testimonio de esta obra. Puedes compartir con nosotros algún episodio gracioso, divertido, inusual, espiritual o peligroso. Recuerda que la misión de tiempo completo no es solo enseñar lecciones. Tu experiencia puede fortalecer a otros en lugar de quedar solo en tu diario misional. ¡Desempólvalo! ¡Anímate! Estamos esperando tu experiencia en contacto@ldsradio.info o en la sección de cartas al director. Buzón SLM. Juan Carlos de Perú nos dice, quiero mandar un saludo a mis padres y decirles que estoy en la iglesia verdadera y mandar un saludo a mi amiga Vania. Juan Carlos, respecto a tu solicitud de búsqueda, necesitas proporcionar datos mucho más específicos. Laudit María Hernández Anaya, de Barranquilla, Colombia, nos dice, hola amigos, qué emoción poderlos escuchar. Esta es una tarde en la que es difícil guardar el día de reposo aquí en mi ciudad, porque el equipo de fútbol juega su gran final. No puedo negarles mi amor por el fútbol y más por el Junior, pero todavía escucho las palabras de mi obispo esta mañana cuando nos recordaba que debemos ser valientes y hacer las cosas como Dios desea. En mi desespero fui al computador, busqué la página de la iglesia y qué emoción saber que tenemos una emisora para nosotros. Les agradezco que en estos momentos se hayan convertido en mis ángeles. Que Dios los bendiga por bendecir la vida de muchas personas. Félix Ríos, de Chile, nos comenta, hace muy poco que escucho su radio, me parece una hermosa forma de informarnos y elevarnos espiritualmente. Cariños. Félix Ríos, Los Ángeles, Chile. Rafael Márquez nos dice, felicidades, estoy seguro que nuestro Padre Celestial me llevó a encontrarlos. Es un excelente trabajo, que nuestro Padre Celestial les bendiga. Rafael Márquez, Ciudad Neza, México, Barrio Héroes. Julio nos comenta, hola, los estoy escuchando desde Argentina. Muy bueno el programa y muchas gracias por la compañía que me dan. Les mando un gran saludo. Antonio Vega García nos dice, quiero felicitarlos por su hermoso programa, ya que me gustó mucho. Soy de Zamora, Michoacán. Ahora tengo 4 años viviendo en Tijuana. Asisto a las reuniones del barrio de Agua Caliente de la Estaca a la Mesa. Saludos, Mauro y Melina. Celebro mucho que sean valientes. Muchas gracias, Antonio Vega, por tu hermosa carta y debes estar pendiente porque próximamente incluiremos la hermosa experiencia que nos envías. También te mandamos saludos. Mónica de Hernández y Edgardo Alexandre de Venezuela nos dicen, estimados hermanos, nos sentimos felices al escucharlos. Día a día estamos compartiendo con todos nuestros familiares. En Argentina les están escuchando. Es increíble, pero este programa nos lleva mucho al espíritu. Gracias a todos y al director. Les amamos, Alex y Moni Hernández. Muchas gracias a todos los que nos han enviado sus comentarios. Recuerden que todos son tomados en cuenta y serán mencionados aquí dentro de las emisiones de Sobre los Montes. Muchas gracias por habernos escuchado. Gracias por enviarnos sus experiencias y sus comentarios. Los esperamos en la próxima emisión de Sobre los Montes. Soy Mauro. Soy Melina. Hasta la próxima emisión. Press forward ever, cause you serve our king. LDS Radio en Español.